Ministra, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarla. Yara Candia, Abner Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Nosotros bien, y bueno, deseoso de escucharla respecto de este reunión del Consejo Federal realizada ayer, y en particular lo que nos atañe a nosotros aquí en la provincia de Río Negro, el tema de las clases, y sobre todo teniendo como trasfondo, bueno, lo que ha pasado en las últimas horas, pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia respecto de la presencialidad de las clases en Capital Federal, y esto un poco que divide las aguas, ¿no?, en nuestro país respecto de presenciales sí, presenciales no, en circunstancias obviamente también de pandémica que lo justifiquen, ¿no? Cuéntenos, ministra, ¿cómo fue este encuentro de ayer, este Consejo Federal de Educación? Sí, en el marco del Consejo Federal de Educación se discutió una resolución que bueno, todavía no tiene número porque fue de ayer y todavía no le pusieron el número. Es una resolución que va marcando cuáles son algunas cuestiones a tener en cuenta en relación a la presencialidad y la no presencialidad. Uh-huh. Creo que no hay que marcar en clases sí, clases no, porque de hecho ya el año pasado y este año siempre hay clases, claro. Lo que pasa es que lo que tenemos es la dificultad de la presencialidad. Exacto. Cuando las situaciones epidemiológicas, ¿no es cierto?, exceden determinado tipo de parámetros, y entonces en ese sentido, una de las cosas que va pasando, y esto pasa en la sociedad en su conjunto, es restringir la circulación. Uh-huh. Entonces, en función de eso, es que se toman determinado tipo de medidas, entre ellas nosotros, obviamente el sistema educativo mueve un tercio de la población. Uh-huh. en cada una de las ciudades, y esto significa mucho movimiento, entrada, salida, ¿no es cierto?, bueno, transporte público, y por lo tanto, cuando las situaciones epidemiológicas indican que estamos pasando a determinados tipos de niveles, uh-huh, por ejemplo, la cantidad de casos, cómo se van duplicando los casos, uh-huh, cómo se ocupan las camas de terapia intensiva, son todos parámetros que el Ministerio de Salud toma para decir, bueno, acá hay que tomar medidas como para que, digamos, no se siga dando la circulación comunitaria del virus. Claro, En principio es eso. Entonces, por lo tanto, las decisiones que se marcaron en el Ministerio de Nación, y que obviamente nosotros también nos va a permitir también tener herramientas para la toma de decisiones, tienen que ver con eso, es decir, que la presencialidad podemos sostenerla, ¿no es cierto?, en el marco de esta bimodalidad, con uh-huh, un nuevo protocolo. Vimos que el protocolo da resultado, porque cuando nosotros aislamos la burbuja no hay contagios al interior de la burbuja, claro. Pero obviamente y hoy tenemos esta circulación que, bueno, que en algún momento, cuando la situación amerita, hay que tratar de restringirla o cortarla directamente para que, uh-huh, de alguna manera podamos preservar justamente la vida, ¿no? Claro, O sea, ministra, que lo que más o menos acordó fue una serie de regulaciones basadas, obviamente... Es una serie, uh-huh, de herramientas que, de acuerdo a un nivel bajo, medio, alto o alarma, uh-huh, epidemiológica, ajá, distintas situaciones que podemos ir viendo para ir, ¿no es cierto?, graduando esta, sí, presencialidad. Uh-huh. Y respecto a esto, entonces, ¿cuándo se puede mantener los regímenes de presencialidad, dependiendo, como usted decía, no, en base al riesgo, y cuándo no? El no viene con el grado de alarma, y cuando esta situación se vuelve crítica a nivel de los parámetros de salud. Cuando, uh-huh, esta situación se vuelve crítica, obviamente ahí justamente lo que yo decía, ¿no?, hay que restringir la circulación, y en ese caso, ¿no es cierto?, continuamos con las clases no presenciales. Tal es el caso de lo que pasa en este momento en Bariloche y Minahuapi, ¿no? Uh-huh, son dos localidades que en este momento se tomó la decisión de suspender las clases presenciales, no así las escuelas abiertas, porque las escuelas siguen siendo el personal directivo, el personal docente, como para poder seguir apoyando, ¿no?, la continuidad pedagógica, pero sí la circulación, ¿no es cierto?, de los estudiantes, para justamente evitar estos contagios y esta circulación del virus, uh-huh, en la comunidad. Uh-huh. La situación de alarma epidemiológica, sería a partir de qué cantidad de personas infectadas cada 100.000 habitantes. Se hablaba de 150 o más. ¿Puede ser? ¿Es el límite? Sí, en realidad el parámetro es superar la razón de 1.20, es decir, 120, y decir, superarla, ¿no? A eso, a valores de más, como vos decías, 150. Entonces depende de la cantidad de habitantes, pero también intervienen otros factores, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, la cantidad de camas de terapia intensiva, es decir, cómo se da la multiplicación de esos casos. Bueno, esas herramientas que toma Salud específicamente, bueno, y es la que va marcando, digamos, qué puede sostener o no el sistema de salud para que todos podamos, ¿no es cierto?, seguir en la cotidianidad. Ministra, y a juicio suyo y por cómo observa la situación en la provincia y distintas regiones, ¿hay alguna otra región, además de Bariloche y Linahuapi, que estaría cerca de esta alarma epidemiológica con la suspensión de clases presenciales? Por ahora no, y ustedes saben bien que se han tomado otras restricciones en otros lugares de la provincia, como es en la zona de Alto Valle, es decir, el departamento Roca, y también en el departamento Adolfo Alsina. Así que ya hay, aparte de las restricciones, digamos, en general, del DNU nacional, hubieron algunas que se aplicaron a algunos departamentos en la provincia. Por lo tanto, si esas restricciones dan resultado, no deberíamos estar pensando que tenemos que llegar a una suspensión de clases. Lo importante es decir, eso que esas restricciones que se hicieron se cumplan, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, cortar esto y sí poder mantener el resto de las actividades que de alguna manera hoy están permitidas entre esas clases. Bien, en cuestión a esta alarma epidemiológica también y la suspensión de clases, en este caso en Bariloche y Linahuapi, ¿se está previendo por lo menos generar algún aporte adicional para el respaldo de la educación virtual? Lo que nosotros hicimos es, al tener las escuelas abiertas, esto nos permite mantener la comunicación con las familias y con los estudiantes. Ya que la escuela primero tiene conectividad y entonces aquel docente que tenga alguna imposibilidad de poder mantener las clases virtuales lo puede hacer también desde la escuela, pero también sabemos que hay chicos que no acceden, entonces tienen la posibilidad dentro del ámbito escolar mantener esta comunicación con la entrega de materiales, con la ida y vuelta de correcciones, el seguimiento que se puede hacer en el marco de la no presencialidad. Ministra, ¿quién determina la suspensión o no de las clases presenciales, en el caso de la provincia de Río Negro? ¿La provincia, la Nación, Ministerio de Salud de la provincia, el Ministerio de Salud de la Nación? ¿Cómo es esto? En realidad, nosotros tenemos en la provincia de Río Negro el Ministerio de Salud, la gobernadora delegó en el Ministerio de Salud las posibilidades de ir tomando estas decisiones. Y va, ¿no es cierto?, en consonancia, porque hay cosas que se tomaron del DNU nacional, que la provincia toma en su conjunto para el resto de la población, bueno, y después vemos las particularidades que se dan, por ejemplo, en el ámbito educativo. Lo que sí es importante es que también las decisiones que antes se tomaban en bloque para todos y todas, ahora se toman como situaciones territoriales mínimas. Hoy estamos pensando en una situación particular de Bariloche y Linahuapi, pero podemos tener otras restricciones en algunos otros departamentos y clases en la misma modalidad como tenemos ahora en el resto de la provincia. O sea que la decisión de que en Bariloche y Linahuapi no haya clases fue una decisión de la provincia. Sí, fue una decisión de la provincia. Perfecto. Claro, está bueno esto. Obviamente, el ministro de Salud de Nación, el ministro de Salud provincial vio estos análisis y él toma la decisión. Obviamente que siempre hay un trabajo conjunto con Nación, porque no es que lo hacemos, es decir, tomamos algunos parámetros, obviamente en función de eso también se toma la decisión. Ministra, también, por lo menos nos llegó que ha mantenido reuniones y también analizaron la situación sanitaria de las escuelas con la UNTER, ¿es así? Y hemos formalizado una mesa de seguimiento de por el tema justamente epidemiológico. Uh-huh. Esta mesa, bueno, obviamente la gobernadora le pareció importante que podamos construir este espacio más formal de seguimiento, donde, bueno, vamos viendo cuáles son los casos que se van presentando en las escuelas, también analizamos el tema de vacunación, uh-huh. el tema de cómo se aplica el protocolo, si hay que modificar, si hay que incorporar cuestiones. Bueno, realmente un seguimiento en forma conjunta como para poder, ¿no es cierto?, ir evaluando las distintas situaciones. Uh-huh. ¿Esto se volverá a repetir? La idea es ir una vez por mes, ir reuniéndonos como para ir viendo y actualizando datos, y bueno, y en el caso que sea necesario, pues sí. Uh-huh. Hacer alguna reunión extraordinaria. Ajá. Ministra, ¿y cómo va la situación? Usted habla de las burbujas aquí en las escuelas, como en todo el país, ¿no?, que se han generado para proteger la salud de docentes, de los chicos, de los estudiantes, también de la comunidad educativa. ¿Cómo está funcionando? También hablábamos con Trípode de Patagones, el secretario de Salud, y él admitió de que hubo varios casos de aislamiento, de contagios también en las escuelas de Patagones, pero que no han sido significativos. ¿Cómo está la situación aquí en la provincia de Río Negro? Sí, en la situación en la provincia de Río Negro es similar a la que vos planteabas de Carmen de Patagones. Nosotros hemos tenido docentes, no docentes y estudiantes con casos positivos, pero lo que es importante es que el protocolo funciona porque evidentemente al interior del grupo que aislamos después no se replican nuevos contagios. Uh-huh. Cosa que a veces en una reunión social aparecen, bueno, todos los aislados de contacto estrecho y a veces aparecen más contagios. Claro. En el caso de la escuela esto no sucede, y evidentemente eso nos da la pauta de que el uso del tapabocas, el lavado de manos, la ventilación cruzada, ¿no es cierto?, el distanciamiento permite, ¿no es cierto?, cumplir, entiendo con esto, que no se den nuevos contagios al interior de las escuelas, aún habiendo habido un caso positivo dentro de la escuela. Uh-huh. Ministra, ¿y cómo está la vacunación entre los docentes? Bueno, en relación al tema vacunación, nosotros avanzamos con lo que es el grupo 1. El grupo 1, tal cual lo especificó el Ministerio de Salud Nacional y el Ministerio de Salud Provincial, ese grupo 1 involucra a los grupos de gestión de todos los niveles y modalidades. Uh-huh. Eso implica también el ETAP. También se vacunó a el nivel maternal, a nivel inicial y al primer ciclo de la escuela primaria. En principio serían lo que componen el grupo 1. Se está terminando. Estamos ahora viendo a ver si quedó alguien sin vacunar de ese grupo, y eso es lo que estamos en concepto reforzando con salud para terminar de vacunar ese grupo, y bueno, y de acuerdo a la disponibilidad de vacunas y cómo irá el cronograma, se irá avanzando hacia el resto de la comunidad educativa. ¿Cuántos docentes son del grupo 1? ¿Más o menos tiene algún número estimativo? Los docentes del grupo 1 son los que están casi vacunados, los que están vacunados, digo. Docentes del grupo 1 son 12.000 docentes. Ajá. Y tenemos en este momento un porcentaje de vacunación del 85%. Ajá. Ministra, le agradecemos por la comunicación telefónica. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Muy amable. Igualmente. Ministra. Bueno. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. La ministra Mercedes Jara Tracchia, entonces, ministra de Educación de la provincia de Río Negro, a ver si resumimos dos o tres puntos. Con reunión del Consejo Federal de Educación. Ayer, ¿no? Así es. Puesta en común de la situación de cuándo se suspenden y cuándo no se suspenden las clases. Así es. Riesgo epidemiológico alto, alarma epidemiológica, básicamente, claro. Se suspenden las clases. O sea, el caso más grave, ¿no? En el caso más grave se suspenden. Ahí se suspenden.